te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Ya lo sabes, mi nombre es Javier del Valle y te voy a acompañar durante aproximadamente una hora de programación. Así que recordarte los datos de este programa, Otra Semana de Rock, miércoles a las 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid. También estamos en asaltomataradiorock.com los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Y por supuesto, sabes que las dos emisoras puedes sintonizarlas a través de la aplicación TuneIn. Aprovechamos también para recordarte que estamos en las tres principales redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y que nuestros podcasts puedes descargarlos a través de la página web archive.org, a través de la web asaltomataradiorock.com y a través de iVoox. Sabes que en estos programas vamos desarrollando un abecedario de estos tiempos del COVID-19, letra a letra, y ilustrando cada concepto con algún buen tema de rock, casi siempre, como es costumbre nosotros. Así que avanzamos hacia la N de nueva normalidad, que vamos camino de ella, algunos con los esquemas de la normalidad clásica, otros somos más prudentes y no nos atrevemos a rescatar esas viejas costumbres. ¿Habremos aprendido algo después de este confinamiento? ¿Utilizarán los poderes visibles y fácticos todos los resortes probados para controlarnos y limitar nuestro poder de decisión? We'll be right back. hemos escuchado Nuevo Mundo, nuevo EP de Rabia Pérez, avanzando hacia una mejor producción para dar mayor calidad al sonido de esta banda de metal alternativo radicada en Vallecas, encabezada por Fátima, por Rabia. Y bueno, pues vamos a avanzar hacia la letra Ñe, la letra de España, cuya bandera sigue siendo símbolo de represión franquista y de movimientos reaccionarios. En ellos han caído los hijos y los nietos de aquellos que perdieron la guerra civil. Así que vamos a ilustrar esta letra con un tema de escape ya antiguo que se llama Ñapaes. De España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la tierra del honor. Está la España de Felipe y de Aznar, la España democrática del GAL, la España de la estafa inmobiliaria, la delincuencia en la alta sociedad, politicuchos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Corrió, se resuelven, España es así, la tierra donde yo nací. Se resuelven, España es así, que sepas que vamos a por ti. Son curritos que no pueden ni currar, negociaciones dignas de un neandertal. Trabajadores pagando los errores, como siempre, aunque no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar. Hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera y la vaselina en el culo bien untada. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. Torneo, sé gasolén, España es así, la tierra donde yo nací. Sé gasolén, España es así, que sepas que vamos a por ti. ¡Sí! Cosas no han cambiado tanto desde los años 90 en que grabasen Escape este tema. Nos vamos con la letra O de oscuridad, que ha cegado esa tranquilidad de miles de personas abandonadas en sus casas con una cruel y desconocida enfermedad, o reprimiendo sus abrazos hacia seres queridos que estaban viviendo sus últimas horas. Y es que me ha venido a la cabeza, ya hace unos días puse ese gran trabajo de Ángeles del Infierno, Pacto con el Diablo, y me ha venido a la cabeza otro tema de este grupo Donostiarra, del cual hace mucho tiempo que no sabemos de ellos, que practicaban un heavy metal espléndido que se llaman Ángeles del Infierno. Paso a la oscuridad y un reino de terror. Sin salirnos del espectro del metal, continuamos con música en un tono más humorístico. El otro día, la verdad que me lo pasé en grande recordando el último trabajo del Reno Renardo, Osteopatía, que me hizo pensar en algunas cosas. ¿Cómo habrán sido los compañeros de piso durante estos tiempos de cuarentena? Finalizamos este espacio con otro tema de la banda El Reno Renardo de los Vizcaínos y en este caso no nos queremos olvidar de aquellos que están cumpliendo años durante estas fechas. ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños, lo tienes que celebrar, pero lo que te apetece es mantita, peli y sofá. Resacaste 4 días con lo que has sido tú. Ahora hablas de economía el domingo tomando el vermú. Dicen que estás de buen año y un niño te llama señor. Celulitis en las nalgas y en la pierna una variz. Te crece pelo en la espalda y por dentro de la nariz. Cumpleaños feliz, y es que sales menos que Juliana Sanz. Cumpleaños feliz, prefieres una menestra a un Big Mac. Cumpleaños feliz, tu organismo no digiere los kebabs. Cumpleaños feliz, las obras municipales te empiezan a molar. En el peine encuentras pelo, son achaques de la edad. Tus pechos tocarán suelo, hija puta es la gravedad. Sales con paraguas por si pudiera llover. Siempre llevas rebequita que compraste en Corte Fiel. Cumpleaños feliz, hace tiempo que dejaste el Clerasil. Cumpleaños feliz, ve pensando en usar vaginesil. Cumpleaños feliz, villarditos te parece infantil. Cumpleaños feliz, pues prefieres el gin tonic con cilantro y jazmín. Cumpleaños feliz, ven cargándote la Lady en Amazon. Cumpleaños feliz, te preocupa si algún día tendrás pensión. Cumpleaños feliz, te cuesta entender cómo funciona un FAS. Cumpleaños feliz, esas tardes de petanca muy pronto llegarán. Pues aquí termina este microespacio y para todos los oyentes que escuchen Asalto Mata Radio Rock o Radio Enlace, os dejamos con el microespacio anterior. Muchas gracias. Gonna be a hell of a night. No one will be spared. Increíble pero cierto. Quedan bandas dispuestas a seguir editando discos, a promocionarlos y a venderlos o difundirlos en plataformas online y redes sociales. Los artistas y los profesionales de la promoción siguen coleando a pesar de las graves dificultades para avanzar en proyectos y sobre todo para llenar el puchero a diario. Uno de esos grupos provienen de Gibraltar, se llaman Dead Man's Grin y han abierto nuestro programa de hoy. El grupo lo lideran Chris Santos y Mark Brooks, músicos que llevan más de 30 años en diferentes proyectos. Bienvenidos a otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle. Nueva letra en nuestro abecedario del confinamiento, la K de kilos de comida, de precios disparados, de supermercados haciendo el agosto y sus empleados, cajeros y reponedores jugándose la piel con una sonrisa que nos ha facilitado la vida. Unos buscan algo que comer. disfrutar esta noche llena de heavy con la tribu y todo lo que hay por ahí. Agradecido, siempre estás con nosotros. Te queremos, gracias. Efectivamente, eran una tribu, heavy metal procedente de Fuerteventura. Y para ilustrar la L recuperaremos uno de los temas más celebrados de Ramoncín. Hormigón, mujeres y alcohol. Hablaba de esos litros de alcohol que poblaron las neveras y muebles de las casas una vez que nos aseguramos de que disponíamos de papel higiénico suficiente para calmar nuestras diarreas. En gran parte de España ya están consumiendo alcohol en las terrazas. Aquí en Madrid tendremos que conformarnos con los aperitivos online. ¡Gracias! otra visión particular del tema del alcohol, esta vez de la mano de los desaparecidos Cortatu, banda del País Vasco. Y nos vamos con Cascarrabias, uno de los grupos genuinos de Madrid y de Vallecas. Nos va a servir para enmarcar la M de nuestra ciudad, que está sufriendo el golpeo de este virus maldito, también la irresponsabilidad de los políticos y de los movimientos de masas que nos convierten en más vulnerables ante la enfermedad. Bueno, vamos a hacer una canción que nos ha acompañado durante siempre, hace igual que el telón que tenemos ahí atrás en la mesa de sonido, 20 años de telón, 20 años de canción, 20 años de Cascarrabias y 20 años de ir encontrando amigos y haciendo la familia cada vez más grande. Es todo un placer, muchísimas gracias a todos por venir. Y vamos con especial cariño para todos vosotros, Madrid. Personas que te venden paz espiritual, atascos que te estresan sin poder escapar, miradas y alusiones que te pueden llevar a la cama de un hotel o a la de un hospital. Mujeres que se venden por una cantidad, amigos de lo ajeno que intentan tantear, sirenas en las calles, redada policial, y un viejo a las palomas alimenta a comprar. Mira que es extraño, sigo aquí en Madrid y despacio me va a matar. Hombres de ojos cansados que no pueden soñar, multas de aparcamiento sin poder aparcar, gente que arregla el mundo pero siempre en el bar. Mira la panadera, qué bonita está. Río de transeúntes que no paran de hablar, políticos corruptos con el espejo antistral. En la cola del paro los chicos están mal, rockeros, soñadores y hasta gente normal. Mira que es extraño, sigo aquí en Madrid y despacio me va matando. Mira que es extraño, quiero irme de aquí y a la vez lo sigo amando. espacio me va matando. Mira que es extraño, quiero irme de aquí. Seguir luchando. Aquí en Madrid. Muchísimas gracias, Roberto Ferguali, máquina. Recuperamos uno de esos discos que han sido editados recientemente, pero que no habíamos tenido la ocasión de estrenar aquí en este programa. Y lo hacemos con Razkin, el proyecto en solitario de Pedro Fernández Razkin, cantante de La Fuga, que ha sabido hacerse con ese puesto en unas condiciones pues realmente de que suponían un reto tras la marcha de Rulo. Y bueno, pues se mueve sin complejos en el mundo del pop y del rock. Una vela derramada, dos pendientes por el suelo, unas medias desgarradas y un sol que se abre fuego por la persiana ametrallada. Hoy no te hago el café, hoy no nos despierta el panadero, no apartaré mi cara de tu pelo. Hoy no existe nada, hoy es 1 de enero. No recuerde las promesas de año nuevo, que no hablen del tabaco ni de los vicios pasajeros, que no hablen de nuestras alas, que no hablen de nuestros sueños, que nadie nos recuerde que prometimos darnos tiempo, que prometimos darnos tiempo. Las 12 eran palos nuestros, a la una ya estaba el año tuerto, a las dos desconecta el corazón del cerebro, a las tres en un portal nos comíamos a besos. Esta ciudad es muy pequeña, aquí no caben todos nuestros secretos, solo las estrellas que brillan en silencio son testigo mudo de lo que yo te echo de menos. Que nadie nos recuerde las promesas de año nuevo, que no hablen del tabaco ni de los vicios pasajeros, que no hablen de nuestras alas, que no hablen de nuestros sueños, que nadie nos recuerde que prometimos darnos tiempo. De año nuevo, que no hablen del tabaco, de los vicios pasajeros, que no hablen de nuestras alas, que no hablen de nuestros sueños, que nadie nos recuerde que prometimos darnos tiempo, que nadie nos recuerde las promesas de año nuevo, que